aplica shock. Para ser hacedores y no solo oidores. Y no solo oidores. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a una edición más del programa. Te saluda Howard André Hall y me da mucho gusto estar acompañándote. El tema que trata la canción de hoy es la dependencia de Dios. Los psicólogos dicen que durante la adolescencia nosotros buscamos nuestra propia identidad y que luego entonces luchamos por ser independientes. Pero la verdad es que la dependencia o independencia no solo es una etapa de la adolescencia. Realmente todos atravesamos esto. Los seres humanos tendemos a ser muy independientes, separados, a querer vivir bajo nuestras propias normas. Pero es en ese momento donde debemos estar alertas y hacer nuestra declaración de dependencia a Dios. Vamos a escuchar la canción y luego platicaremos de tres asuntos importantes sobre cómo depender de Dios. No puedo vivir. Aplica Shock. Número 1. Vengo ante ti, Señor, pidiendo perdón. Debemos pedir perdón a Dios por vivir independientemente de Él. La palabra dependencia significa subordinación, reconocimiento de mayor poder y autoridad. Nosotros tendemos a vivir nuestra vida de forma independiente, sin reconocer un poder supremo. Aún nosotros mismos, los cristianos que conocemos que Dios es nuestra máxima autoridad, nosotros llegamos a vivir independientemente de Él. Un reflejo de esto, por ejemplo, son los problemas que atravesamos los jóvenes cristianos hoy. Muchos estamos en problemas con nuestra sexualidad, quizás con nuestras relaciones, quizás con asuntos éticos o morales, en fin, nos envolvemos con el pecado, y es porque estamos viviendo independientemente de Dios. Hemos olvidado lo que la palabra dice en Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan o dependen en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, solamente los que dependen de Dios podrán vivir una vida de éxito y enfrentar los problemas con esperanza. Por eso te invito a que hagas una evaluación de tu vida. Piensa, ¿cuántas horas diarias dedicas para consultar a Dios en los asuntos de tu vida? ¿Dependes de Él para tus sentimientos, para tus decisiones? ¿Te subordinas a la palabra para honrar, por ejemplo, a tu padre y madre? Si a través de estas preguntas te das cuenta que llevas una vida independiente de Dios, te invito a que hoy pidas perdón y puedas hacer un cambio en tu vida. Aplica Shock. Número 2. Hoy puedo ver, mi Dios, que sin ti no puedo vivir, que nada sería yo sin ti, y hoy reconozco que dependo de ti. Debemos reconocer que dependemos de Dios en y para todo. Muchos hemos entendido que dependemos de Dios para la salvación de nuestras almas, evidentemente, y que no podemos hacer nada para nuestra salvación, porque dependemos de la gracia de Dios. Pero lo que todavía muchos no hemos entendido bien es que dependemos de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, veamos tres aspectos muy prácticos. Dependemos de Dios para vivir. Jeremías 10:23 dice: Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todos nosotros podemos dar gracias y reconocer que la vida que tenemos es parte de un regalo de Dios. Dependemos de Dios para hacer buenas obras. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Las cosas buenas que podemos hacer, las hacemos porque dependemos de Dios. Y dependemos de Dios también para poder superar nuestras debilidades y problemas. 2 Corintios 12:9 dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En efecto, cuando sentimos que ya no podemos, que los problemas de salud, estudios, la familia, mis sentimientos y otros problemas nos tienen acorralados, el poder de Dios se manifiesta y nos capacita para vencer. Te quiero invitar a que reconozcas que dependes de Dios en muchas áreas de tu vida. Deberías depender totalmente. ¿Cómo? Pues una forma de reconocerlo es llevando una vida que adore a Dios, una vida devocional, que diariamente puedas conocerlo. Pregúntate a cada momento si lo que vas a hacer, lo que vas a decir o lo que vas a pensar, si es algo que agrada o no a Dios. Aplica Shock. Número 3. Me llevo a vivir fuera de ti. No nos neguemos a vivir fuera de la voluntad de Dios. La vida de Jesús, y en especial su pasión, son los mejores ejemplos de negarse a vivir fuera de la voluntad de Dios. Jesucristo, aunque se angustió en el huerto de Getsemaní por la situación a la que se enfrentaba, dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. Aquí podemos apreciar cómo Jesús se negó a vivir por su propia voluntad y dependió, se sometió a la voluntad de Dios. Nosotros, en muchas ocasiones, no estamos dispuestos a negarnos a vivir fuera de la voluntad de Dios, sino, por el contrario, vivimos apartados de ella. Algunos ejemplos de esto pueden ser los siguientes: cuando, en lugar de obedecer y honrar a nuestros padres, nos rebelamos en contra de sus consejos y hacemos lo que queremos. Cuando, por ejemplo, no leemos y estudiamos la palabra de Dios, ni tampoco oramos. cuando siempre tomamos decisiones de acuerdo a nuestro razonamiento, a lo que nos conviene. No nos basamos en el consejo de la palabra de Dios. Cuando decidimos buscar pareja, no importando si es cristiano o no. Cuando en vez de perdonar y amar a los demás, buscamos la forma de desquitarnos, de vengarnos. Cuando escogemos una carrera universitaria o aceptamos un empleo sin tener en cuenta el plan de Dios para nuestra vida. Estos son solo unos ejemplos, pero ilustran cómo nosotros podemos vivir sin depender de Dios. Dios te invita hoy a que te niegues a vivir fuera de su voluntad, a que te sometas en cada aspecto de tu vida a su deseo y reconozcas que cuando nos sometemos a Él, las cosas van mucho mejor. No puedo vivir sin ti. Bueno, como pudiste apreciar, esta canción nos enseña que hagamos una declaración de dependencia a Dios. En primer lugar, pidiendo perdón por vivir en ocasiones independientemente de Él. En segundo lugar, reconociendo que dependemos de Él para todo en la vida. Y en tercer lugar, negándonos a vivir fuera de su voluntad para nosotros. El reto esta semana es el siguiente. Tómate un tiempo para autoevaluarte en cuanto a tu dependencia de Dios. Pregúntate cuántas decisiones tomas sin consultarle a Él primero. Y si te das cuenta que estás viviendo independientemente de Él, entonces es el momento de pedir perdón. Escoge en qué áreas de tu vida vas a hacer un cambio, vas a hacer una dependencia de Él y hacer tu propia declaración de dependencia. Te saluda Howard André Hall y me despido recordándote la dirección de nuestro programa www.aplicashock.com. Hasta la próxima. Para ser hacedores y no solo oidores.